Nuevamente vamos a estar orando para empezar. Voy a orar. Señor, pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe en este estudio de tu palabra. Y doy gracias, Señor, por este privilegio que tenemos de poder abrirla y escudriñar tu palabra con total libertad. Pedimos tu ayuda y tu dirección en nombre de Jesús. Amén. A ver si alguien se acuerda dónde nos quedamos en el estudio de la carta de Juan, la primera carta de Juan. Por lo menos en el capítulo 2 habíamos iniciado el sábado pasado y nos quedamos en el versículo. A ver si alguien se acuerda. Alguien anota el desarrollo de nuestro estudio. Si hay algún alumno aplicado, parece que todos se van a aplazar en el examen final. Bueno, nos quedamos en el versículo 17 del capítulo 2 de la primera carta de Juan. Y a modo de repaso, quiero estar hablando lo que fue el estudio de este capítulo, los primeros versículos. Habíamos señalado que empieza este capítulo 2 con el tercer propósito que habíamos mencionado al inicio de nuestro estudio. Y ese tercer propósito, ¿cuál era? Para que no pequéis, ¿verdad? Tayana, ¿se recuerdan? Ese tercer propósito de esta carta era la de no pecar. Por eso Juan se escribe y se dirige a sus hijitos, como dice, hijitos míos, dice, dando a entender que eran aquellos nuevos hermanos en la fe, aquellos que nacieron en Cristo, y él se dirigía a ellos enseñándoles justamente lo que debían aplicar en sus vidas y más todavía con la naturaleza en la que ellos vivían, la de estar en pecado siempre. Fíjense ustedes en este versículo 1 del capítulo 2, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Habíamos dicho el propósito, el tercer propósito, para no pecar. Y si alguno hubiere pecado, tenemos aquel abogado. ¿Y quién es abogado? Nuestro Señor Jesucristo, que intercede por nosotros, ya siendo hijo de Dios. ¿Para qué? Para que hable por nosotros a nuestro Padre, y más cuando aquel hijo de Dios o creyente está viviendo en desobediencia y ha pecado, y Dios le pide justamente eso para interceder por nosotros. Y habíamos desarrollado también aquellos mandamientos que hay en este capítulo 2 del versículo 7. Habíamos visto aquel nuevo mandamiento que tanto Juan le da a aquellos hijitos que él tiene, aquellos hermanos que estaban ahí. En el versículo 7 ustedes se fijarán, dice: hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, dice, os escribo, en el versículo 8, un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Ese mandamiento era aquel mandamiento antiguo que ya Dios le había dado al pueblo de Israel y también sigue con nosotros. Y ese mandamiento era el amor hacia los hermanos. Y más todavía cuando él empieza a mencionar que aquel que dice que ama a Dios pero aborrece a su hermano, la palabra de Dios, claro, acá dice, anda en tinieblas y la verdad no está en él. Por eso es tan claro Juan al hablar y al decir que el amor se debe mostrar mediante las acciones que uno debe estar realizando con su hermano. Y sigue mencionando en el versículo 12, diciendo: escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Aquella persona que ya le ha aceptado a Cristo como su Salvador debe tener siempre en cuenta esto, y más cuando le ha aceptado a Jesús como su Salvador, que Dios le ha perdonado todos sus pecados, pasados, presentes y futuros. debe estar eso en su corazón, y debe, así como por la fe aquella persona le aceptó a Cristo como su Salvador, debe también confiar que por la fe Dios le perdonó todos esos pecados. Y al momento de ya ser hijo de Dios, si comete pecado, ¿cuál es la forma de cómo proceder de aquel hijo de Dios que ha pecado? Bueno, 1 Juan 1:9, como habíamos desarrollado en el primer capítulo de esta carta. Como dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y ese pasaje se adecua también a lo que está en Colosenses 2:13 y en Proverbios 28:13. Proverbios 28:13, que nos dice el que se aparta, podemos leer para salir de la duda este pasaje de Proverbios, que va relacionado con 1 Juan 1:9, Proverbios 28:13, que dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Básicamente, estos aspectos que nos muestran la Biblia con aquel hijo de Dios, en donde Juan le habla a ellos sabiendo que ellos siguen teniendo esas prácticas pecaminosas, y él se dirige a ellos justamente con ese tercer propósito que habíamos leído en el primer versículo del capítulo 2, para que no pequéis. Y él le da esas armas o esa forma de cómo nuevamente acercarse a Dios y poder justamente solucionar ese inconveniente que tiene el cristiano. Sabemos bien que el cristiano no pierde esa salvación que Dios nos ofrece. Como en estos días estaba comentando con un hermano y estaba escuchando una prédica del hermano Magui, que decía que cuando uno le recibe a Cristo, obtiene esa salvación, esa vida eterna. Y muchos enseñan que se pierde esa salvación. Entonces, esa vida eterna que Cristo nos da no es eterno si es que se pierde la salvación. Porque si hablamos de eternidad, es algo que no tiene fin y no termina. En cambio, si pierde la salvación, termina esa vida eterna, ¿verdad? Entonces, no es vida eterna lo que Cristo ofrece. Pero la Biblia es claramente al mencionarnos que toda aquella persona que cree en Cristo tiene vida eterna. Y fíjense, sigue diciendo en el versículo 13, dice: os escribo a vosotros padres porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros hijitos porque habéis conocido al Padre. Os escribo, en el 14 sigue diciendo, os escribo a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. ¿Cómo nosotros vencemos al maligno? En el momento en que le recibimos a Cristo como nuestro Salvador. El maligno, de hecho, Satanás ya ha sido vencido en la cruz cuando Cristo murió y resucitó para darnos a nosotros esa salvación, esa vida eterna. Ya el Satanás está derrotado, pero él sigue acá haciendo de las suyas acá sobre la tierra, y peor todavía, él sigue llevando a cuantas personas le creen y le siguen al infierno, van a ir con él. Lastimosamente, la gente se deja llevar, como ahí estaba mencionando nuestro hermano, ese pasaje romano, que todas las cosas ayudan a bien, y más a todos los que son llamados hijos de Dios. Y hoy día, lastimosamente, las personas están pasando por dificultades, por problemas. ¿Por qué eso? Porque prácticamente muchas de las personas se afanan por todo lo que está a nuestro alrededor. Su trabajo, estudio, vida sentimental, emocional, y se centran solamente en eso. Y más todavía aquellas personas que viven en la opulencia, en la riqueza. Prácticamente Satanás les tiene cegado a ellos e ignoran lo que es la vida espiritual, lo que le espera después de la muerte. Siendo que el ser humano, aquella persona, debe estar priorizando lo que va a pasar después de la muerte. Porque nuestra vida acá es tan temporal, tan corta nosotros, nuestro tiempo acá sobre la tierra. Que máximo, justamente estábamos compartiendo con dos personas ya ancianas de 82, 83 años, estábamos compartiendo el mensaje del Evangelio. Y eso le estábamos diciendo, que ellos son privilegiados al escuchar la palabra de Dios a la edad que ellos tienen. Y Dios le da esa oportunidad para que ellos se acerquen, se arrepienten y le reciban a Cristo antes que llegue la muerte. Porque máximo, quizá nosotros que somos jóvenes, adolescentes, no vamos a llegar a la edad que ellos están, que llegaron hasta hoy. Nosotros máximo vamos a llegar a 60, 70. Y si es milagrosamente, podemos llegar a los 80 años. Fíjense que Dios nos da a nosotros esa oportunidad hoy día. Pero lastimosamente, Satanás le ha cegado el entendimiento de las personas, le pone un velo para que ellos no busquen esa salvación. Ese vacío que está en su vida, muchos buscan a través de la psicología, inclusive algunos por medio de psiquiatras ya, de tantos problemas que tienen y tanto que buscan la solución y no encuentran, se van a esos lugares. Inclusive algunos ya están tomando tranquilizantes, supuestamente tranquilizantes, pero son drogas que inclusive le vuelven locas a muchas personas. Pero sabemos que la palabra de Dios es tan clara al decirnos a nosotros que ese vacío que hay en nuestra alma solamente se puede llenar a través de nuestro Hijo, a nuestro Señor Jesucristo. Y Él es el único que puede darnos ese consuelo en todas las tribulaciones que nosotros pasamos, en todas las dificultades. Como dijo el hermano, la vida cristiana no es de todo color de rosa. Es una lucha inmensa que nosotros tenemos, pero una lucha y una batalla en donde vamos a salir victoriosos si estamos con nuestro Señor Jesucristo. Pero si no le tenemos a Cristo, nuestro destino final va a ser catastrófico y va a ser una pérdida al momento en que ya estemos muertos y ya estemos en la presencia de Dios siendo juzgados allá en el gran trono blanco. Fíjense, y esta parte quiero nuevamente repasar los versículos 15 al 17 del capítulo 2, en donde se dirige básicamente a los jóvenes, siendo que nosotros los jóvenes somos prácticamente presa fácil de lo que es el mundo en sí, de lo que hoy estamos viviendo con la tecnología, las diversiones, los placeres, los vicios, somos bombardeados por eso. Y fíjense cómo Juan se dirige tanto a los jóvenes y a todos los hermanos, a todas las personas, diciéndole: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. O sea, prácticamente una flecha que nos entra ya en lo profundo de nuestro corazón. Todos estos tres versículos, porque que hoy día los jóvenes están amando más todo lo que hay en el mundo: el sexo, la droga, la música, las fiestas, el desenfreno, la inmoralidad. Todo eso el mundo nos enseña, y los jóvenes, muchos somos atraídos, somos llevados por esos placeres que el mundo ofrece. Pero es tan clara la enseñanza, inclusive nos da ejemplo de quién justamente fue tentado por Satanás. Prácticamente le ofrecieron bandeja de plata todo lo que es el mundo, pero él supo cómo contrarrestar eso, y eso es nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente nos muestra con lo que Jesús hizo, sino que nos muestra también cómo el pecado entró en el mundo. Y justamente todos estos placeres que muestra acá, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, nos muestra cómo empezó con Adán y Eva allá en el huerto del Edén. Y eso es lo que hoy el mundo ofrece. Te muestra justamente los deseos de la carne. Nosotros somos atraídos por la carne, y más todavía cuando vemos aquella cosa o persona o cualquier situación que nos gusta. Somos atraídos por medio de la carne. Los deseos de los ojos. Hoy somos invadidos por la publicidad, internet, las redes sociales. De todo un poco somos invadidos por comida, pornografía, todo tipo de pecado, los ojos. Y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Vayan a Génesis 3, versículo 1 al 6. Ahí vamos a estar viendo cómo el pecado se introdujo en el hombre. Y parecería que Juan estuvo ahí cuando el pecado entró en el hombre. Sin duda él sabía lo que ocurrió allá en el huerto del Edén con Adán y Eva cuando la serpiente los engañó y los sedujo a ellos. Y prácticamente ellos vivieron lo que acá en Juan habla acerca de los de lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Vamos a leer Génesis 3, 1 al 6, 7. Dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podrás comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que aquel día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era árbol agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y ahí empieza a mostrarnos la palabra de Dios, las consecuencias que ocurrió con el pecado. Fíjense bien, en el versículo 1 empieza la desobediencia del hombre. ¿Cómo empieza? Empieza con Satanás. Satanás hoy día nos tienta o nos muestra todo lo que el mundo ofrece, todo lo que el mundo te puede dar: la fama, la riqueza, los placeres. ¿Y qué es lo que hizo la serpiente, Satanás, con la mujer? Dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Qué es lo que hizo la serpiente con esta pregunta prácticamente que le dijo a la mujer? Estaba sembrando dudas. Y es lo mismo que hoy día hace con nosotros el mundo, Satanás mismo. Vamos sigue a tomar ahí una cervecita, vamos sigue en la fiesta, ¿qué es lo que tiene? Si no te vas a hacer nada, si vos no vas a estar participando, vamos a ir nomás con nosotros. ¿Qué es lo que está sembrando Satanás? Siembra duda también en nosotros, en los jóvenes. ¿Qué es lo que tanto? Una vez nomás vamos a tener relaciones, nada no te va a pasar. Y siembra duda Satanás, ahí ya te hace pensar. ¿Qué sigue diciendo después en el versículo 4? Sigue diciendo, en el 3 mejor, pero en el 4, perdón. Entonces la serpiente dijo a la mujer. Antes de eso, la mujer le respondió en el versículo 2, para entender mejor, dice: y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podrás comer, podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. ¿Y cuál fue la respuesta de la serpiente? Dijo la mujer: no moriréis. ¿Qué es lo que hizo nuevamente la serpiente? Contradijo a la palabra de Dios. En primer lugar, siembra duda. Después contradice lo que Dios ya había dicho a la mujer. Y que hoy día justamente están enseñando. Vamos a buscar para nuestra pareja en el mundo. En total, en la iglesia son muy feos los varones, ¿verdad? Vamos a seguir en el mundo, o las chicas, o los muchachos, vamos a seguir, no hay los chicas lindas en la iglesia, vamos a buscar en el mundo. Y algunos se van, y muchos inclusive cristianos empiezan a decir, y claramente contradice lo que la palabra de Dios mismo nos enseña: no os unáis a yugo desigual. La Biblia es tan clara y tan certera al decirnos y mostrarnos a nosotros: no se unan con yugo desigual, porque qué comparación tiene la luz con las tinieblas. O Cristo con Belial, Cristo con los demonios. No hay comparación. Y eso es lo que el mundo y Satanás mismo hoy día enseña a los jóvenes. Algunos desobedecen y contradicen la palabra y se van. Buscan y consiguen ahí. Se casan, después ya empiezan los problemas. Divorcio, peleas. y todo eso, o se van, tienen novio, ya ahí sí queda embarazo no deseado y ya viene la criatura y todos los problemas que conlleva eso. Y hay muchos, ocurre y ocurrió y va a seguir ocurriendo lastimosamente por no obedecer a Dios. Y fíjense lo que sigue diciendo en el versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Fíjense cómo empezó Satanás, sembrando duda, contradiciendo la palabra de Dios, y ahora ya tentando con deleites a la mujer. ¿Cómo allá empezó? Vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a sus ojos. Empezó justamente viendo la mujer con sus ojos que era agradable y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y ahí se aplica o se menciona justamente lo que el mundo hoy día ofrece, como lo estamos leyendo en este versículo 16. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos. Vio la mujer que era árbol codiciable y la vanagloria de la vida. Ella quería esa sabiduría, quería obtener mediante ese fruto que Dios había prohibido, que no coman porque iban a morir. Ella quería justamente obtener esa sabiduría. ¿Y qué hizo? Cayó en ese pecado. Inclusive no solamente ella, sino que arrastró consigo a su marido. Y ahí entró el pecado en el hombre y en todos nosotros. Y eso hasta hoy día está haciendo Satanás. Por eso Juan le indica a los jóvenes y tanto a los hermanos que no amen al mundo. Y eso es lo que él nos explica acá. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y fíjense en el 17... Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Lo hermoso es que a nosotros nos alienta todos estos versículos que leemos, más cuando sabemos que ya somos hijos de Dios. Y como estaba mencionando el hermano, pasamos por dificultades, por problemas, por tribulaciones, por tentaciones, inclusive caemos en pecado, pero Dios nos da la solución para poder levantarnos y ayudarnos a seguir en camino. Y fíjense, el que pasó también la tentación, el que fue justamente tentado por Satanás, fue también nuestro Señor Jesucristo. Vayan a Mateo 4, versículo 1 en adelante, se van a dar cuenta que él mismo también pasó por esa tentación, y más todavía cuando él tenía esa naturaleza carnal también, en donde pasaba necesidad, tenía hambre, tenía sed. Y Satanás se aprovechó de esa naturaleza que tenía también nuestro Señor Jesucristo. Fíjense bien, en el título mismo, en la 1960, habla de tentación de Jesús. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti. Y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Algunos dirán, no, yo paso tentaciones más difíciles y cada día soy tentado por Satanás. Y fíjense lo que pasó nuestro Señor Jesucristo. Luego de que Él haya ayunado, dice, 40 días y 40 noches tuvo hambre. ¿Y de qué se valió el tentador, Satanás? De su hambre, de su necesidad, justamente. Y se acercó a él y le dijo, si eres hijo de Dios, dice, di que estas piedras se conviertan en pan. Fíjense ustedes que hoy día también los pentecostales utilizan mucho esto, que ellos dicen, como nosotros somos hijos de Dios, no vamos a tener la mejor casa, mejor auto, no vamos a tener dinero, porque el hijo de Dios no puede pasar necesidad. Y si empiezan a leer el libro de los Hechos, van a entristecer justamente los pentecostales de cómo pasaron justamente los apóstoles esas necesidades, esos vituperios, cárceles, persecuciones, hambre, desnudez, todo eso ellos pasaron. Y es justamente un engaño de Satanás, y es lo que él utilizó contra Jesús mismo, diciendo, si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan, para saciar ese hambre que él tenía. Él sabía que él tenía hambre. Y él justamente utilizó eso, y más diciendo, si eres hijo de Dios. Fíjense lo que sigue. ¿Cuál fue la respuesta? Eso es lo interesante. ¿Cuál fue la respuesta de nuestro Señor Jesucristo? Él no respondió ahí con su sabiduría humana o exponiéndole a él todo lo que él sabía, sino ¿cuál fue su respuesta? Fue la palabra de Dios. Por eso es tan importante que el joven creyente se nutra, estudie, viva lo que la palabra de Dios dice, para justamente contrarrestar estos ataques del enemigo. Y yo me di cuenta que la mejor manera de poder contrarrestar todos estos ataques mediante la palabra de Dios, no nuestras propias fuerzas, porque nosotros no podemos. Si tratamos nosotros de poder justamente contrarrestar los ataques de Satanás, las tentaciones, fácilmente vamos a caer, porque confiamos en nuestra fuerza, en que yo voy a poder atajar, o yo voy a poder dejar ese pecado que tengo. No, es a través de la palabra de Dios y la fe en Él y confiando en Él que Él nos va a estar ayudando, porque nosotros no podemos hacer nada sin Él. Fíjense la respuesta de nuestro Señor Jesucristo. Escrito está en el versículo 4. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y fíjense, ahí abajo hay una referencia que nos lleva al Antiguo Testamento, y eso pueden anotar si es que no tienen algunos, Deuteronomio 8:3. Él le respondió con la palabra de Dios. No vamos a leer eso, pero tienen ahí en su Biblia como referencia. Lo que yo quiero resaltar acá es que Jesús en todo momento le respondió a Satanás con la palabra de Dios. Y ese debe ser nuestra arma contra los ataques, así como estábamos en algún momento desarrollamos lo que es la armadura del cristiano, y una de ellas es justamente esa espada que es la palabra de Dios. Sigue diciendo, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Tan astuto es Satanás que al ver él que Jesús le respondió con la palabra de Dios, ¿qué hizo él? Utilizó la palabra de Dios para decirle justamente y para probar a Dios que si él se tira ahí, así como dice en ese Salmos, y ahí está la referencia después del Salmo 91:11 y 12, y está eso que él mencionó. Fíjense bien ustedes que Satanás es tan astuto que él conoce bien la Biblia también. Él le puede estar citando. Así como cualquier engañador viene y le cita un poco de verdad para tergiversar la Escritura o para enseñar una mentira. Y un poco de verdad, pero grandes mentiras enseñan muchos falsos profetas que hoy día están enseñando falsas enseñanzas. Y fíjense la astucia de Satanás, utilizó la palabra de Dios. ¿Y cuál fue la respuesta de nuestro Señor Jesucristo? Jesús le dijo, escrito está, está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Y cuál fue? Deuteronomio 6:16, esa es la referencia que nos da. Fíjense, como estaba diciendo, toda la respuesta que nuestro Señor Jesucristo le da hace referencia a la palabra de Dios. Por eso es tan importante que el cristiano se nutra y lea su palabra. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos sus reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Ahora, ¿qué es lo que hoy día el Satanás ofrece, y más todavía a los jóvenes? La fama, la riqueza. Hoy día los jóvenes ya no quieren más trabajar, quieren dinero fácil, rápido, y más todavía cuando no quieren sacrificarse. Y peor todavía cuando el joven tiene familiares que tienen, son pudientes, tienen recursos económicos. Ya no quieren más sacrificarse porque sus padres le van a estar dando todo lo que ellos tienen. Y ellos se excusan de ese lado en que ya tienen todo. Y el mundo que hoy ofrece es las riquezas, el poder y la fama. Y algunos sí que quieren la fama, quieren ser famosos para justamente ser alabados por los hombres. Y eso es lo que Satanás ofrece hoy día a todos los hombres. ¿Quién no quiere ser famoso, verdad? ¿Quién no quiere estar ahí en el poder o ser una persona reconocida por todos, verdad? Y eso es lo que el mundo o Satanás mismo ofrece. Y le ofreció a Jesús. Y peor todavía, le ofreció si él le adora a él. Y hoy día, anteriormente, y muchos grupos de rock o inclusive cualquier estilo de música, de grupos musicales, muchos se han dicho por ellos, inclusive ellos mismos declararon que han entregado o han hecho un pacto con Satanás para que puedan ser famosos. Y parecería mentira que vos escuchás su letra, su música, y inclusive muchos estilos de música empiezan a repetir la misma palabra, pero todo el mundo escucha, ¿no? Uno no sabe ni por qué escuchan todas las personas, pero tiene un trasfondo satánico, y ellos mismos han declarado que hicieron un pacto con Satanás para que su música, su grupo, entre en la fama y sea reconocido por todas las personas. Y eso es lo que el mundo ofrece. Pero ¿cuál fue la respuesta de nuestro Señor Jesucristo? El 10. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Deuteronomio 6:13. Esa es la referencia que da nuevamente nuestro Señor Jesucristo. Tanto es así que esa adoración a Cristo, a Dios, por parte de nuestro Señor Jesucristo, fue justamente que el diablo entonces le dejó. ¿Y qué ocurrió después? Y aquí vinieron ángeles y le servían. Tanto es así que Dios nos da a nosotros esa oportunidad de ser fiel a Él, y que las recompensas como hijo de Dios son grandes allá en el cielo, que Dios tiene preparado para nosotros. Y vamos a estar viendo en este capítulo 2 de Juan, entrando nuevamente en él, qué es lo que Dios nos va a estar preparando, y más para aquellos que ya le han aceptado a Él como su Salvador. Fíjense bien, ya entrando en el versículo 18, yo no le pregunté si tienen todos Biblia, pero tienen todos Biblia, ¿verdad? Si no tienen, no sé si hay Biblia por ahí. ¿Todos tienen, verdad? Ya, estamos entonces. Dice el versículo 18: hijitos. Nuevamente se dirige Juan a sus hijitos. Ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Fíjense que en esos momentos, en los primeros años de la era cristiana, empezando con ellos, ya ellos empezaban a anunciar que ya era el último tiempo, y más todavía que empezaban a surgir anticristos. Y en este contexto, el anticristo es alguien que está en contra de Cristo. Y dentro de ese grupo habíamos visto a los agnósticos, que eran personas que se consideraban superiores a los cristianos, y decían que Cristo no ha venido, o ha venido pero no en forma humana, sino era espiritual, y ellos se consideraban superiores a los demás. Y ustedes se fijarán que lastimosamente hoy día hay muchos agnósticos en las iglesias cristianas. Prácticamente esos agnósticos en las iglesias cristianas son aquellos que piensan que son superiores a los hermanos, que por el hecho de estar más tiempo, estudiar la Biblia, haber leído libros de fulano, de mengano, de sultano, haber leído 5 veces, 6, 7 veces la Biblia, son superiores al otro hermano que está empezando recién. Y esos son prácticamente algunos, por decirlo así, agnósticos, que se creen superiores al otro hermano, sabiendo bien que la Biblia nos enseña que nadie es superior a su hermano, sino que nos muestra la Escritura que debemos ser justamente, llegar a ser como el hermano, considerándonos a nosotros también débiles como a esos hermanos que algunos han caído, también sabiendo que nosotros podemos llegar a caer como esos hermanos en pecado. De hecho que la Biblia justamente nos muestra a nosotros nuestra condición de pecador, porque ¿qué es lo que hace aquel hermano que se considera más superior? Por el hecho de leer más la Biblia, por el hecho de estudiar más la palabra de Dios, de saber griego, hebreo, o de estar leyendo muchos libros, se considera superior y dice que yo soy un super santo, por decirlo así. ¿Y qué hace este hermano? Le menosprecia al otro y le considera inferior. Siendo que la Biblia, al momento de que uno empieza a estudiar, y cuanto más está adentrado a la Escritura, a la Biblia, lee el Antiguo, lee el Nuevo, y más está entendiendo ese perdón que Dios le da a él, se da cuenta que cuanto más lee la Biblia, se siente más sucio delante de Dios, y peor aún, no se puede comparar con otro hermano por su condición de pecador, porque eso es lo que nos muestra la Biblia, nuestra condición delante de Dios, el de ser pecador sucio, y que nosotros sinceramente nos merecemos el castigo de la paga del pecado por lo que somos nosotros, y no nos vamos a considerar como estos agnósticos que se consideran superiores. Aquel hermano, aquel cristiano que empieza a estudiar la Biblia, empieza a leer cada día y a entender y a estudiar, y se da cuenta que cuanto más lee, cuanto más estudia, la Biblia le muestra su condición de sucio, vil y pecador delante de Dios. No aquel que empieza a estudiar, a leer, empieza a ser teólogo, ya empieza a considerarse superior a otros. La Biblia totalmente nos muestra nuestra condición de pecador delante de Dios. Y fíjense bien, ahora en este pasaje, en el versículo 18, nos habla del anticristo, que era aquellos que estaban en contra de Cristo. Y fíjense en la misma carta, en el capítulo 4, versículo 3, nos habla nuevamente Juan de los anticristos. Fíjense, 1 Juan 4, 3, que dice: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, dice, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo, dice. Como estábamos mencionando, Juan directamente le atacaba a este grupo de agnósticos, porque ellos decían que Jesús no vino en carne, Jesucristo no vino en carne, y él prácticamente está contrarrestando todas esas falsas enseñanzas de ellos. Como dice en el versículo 3, leímos: todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, dice. Y este es el espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. La labor del anticristo era justamente desacreditar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy día estamos viendo y escuchando que Jesús fue un hombre común y corriente, que fue solamente un personaje que enseñó mucho acerca de la moral y todo eso, pero no era Dios, y mucho menos se sacrificó, murió, y algunos inclusive dicen que él se confabuló con Judas para poder justamente hacerle creer a las personas que él era el Salvador. Hablaron ahí con Judas, y dice: Judas, ¿qué tal? Pero vos si me vendés por 30 piezas de plata y yo me voy y me crucifico, y así vamos a hacer que la gente crea que yo soy el Salvador. Y algunos enseñan eso y piensan que supuestamente él se confabuló con Judas, pero no es así. La Biblia nos enseña eso. Vemos que en la Escritura nos muestra que ese sacrificio que Cristo hizo no solamente está relatado con lo que ocurrió con Judas, sino que desde el momento que nuestro Señor Jesucristo empezó su ministerio, empezó a cumplirse todo lo que en la profecía bíblica del Antiguo Testamento está escrito. Y más evidencia que eso, y más con los judíos que estaban viendo, escuchando, y luego que nuestro Señor Jesucristo resucitó y vino y se apareció a ellos, ellos se dieron cuenta que todo lo que estaba escrito en las profecías del Antiguo Testamento se cumplió con nuestro Señor Jesucristo. Y más cuando el Espíritu Santo vino y moró en ellos, ahí fue abierto sus ojos y el Espíritu Santo el que le enseñaba a ellos, y ellos, gracias a nuestro Señor Jesucristo y a la labor del Espíritu Santo, empezaron a expandir el mensaje del Evangelio, a proclamar la salvación que se obtiene a través de Jesucristo. Y eso es lo que hoy nosotros estamos haciendo. Y fíjense en otro pasaje también, pero en la segunda carta de Juan, en el versículo 7 nos habla también de el anticristo. Hacía un énfasis muy interesante Juan con relación a este tema. En esta parte habla de aquellos que están en contra de Cristo, por eso dice anticristo. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Y habíamos dicho, dentro de ellos están los agnósticos. Y hay otros grupos. Están los agnósticos. En primer lugar, vemos que el anticristo es contra Cristo, o sea, negación o imitación de Cristo, fingimiento. El anticristo es ambos. Muchos han aparecido en la historia del mundo, algunos se dan a continuación. El primer grupo era, habíamos visto, los agnósticos. Ellos afirman, los seguidores de Carpócrates, que Jesús era hijo de José y que nació como los demás hombres. Están los mahometanos. En verdad, Cristo Jesús, hijo de María, es el apóstol de Dios, no hijo de Dios y mucho menos Dios. No digáis, eis tres dioses, Dios no es sino un solo Dios. Lejos de que él tenga un hijo. Esto está en el Corán, capítulo 4, en el libro Sale, página 80, para los que quieran y tienen el libro de Corán para leer, ¿verdad? Otro grupo están los comunistas. Dice, he aquí un misterio nuevo, aquel de la divinidad dividiéndose en dos mitades. Dios Padre, viendo desde el alto de su esplendor eterno, que el pobre Dios Hijo, aplanado y aturdido por su caída, está tan sumergido y perdido en materia, que habiendo alcanzado el estado humano, no se ha establecido, decide venir a su auxilio. Dios y el Estado, según los libros de los comunistas. Los teósofos identifican a Jehová con el histórico Jesús, sosteniendo que este es la misma deidad. Jehová en persona que tomó un cuerpo carnal, fue hecho hombre para poder salvar a los hombres del infierno y mandó a sus discípulos llamarle Señor. Es caer en un error común. Esto decían los teósofos en El Camino Perfecto, en uno de sus libros. Y los ateos, Jesús quizá era alguna buena clase de hombre, fíjense lo que dicen ellos, pero Maestro Salvador de la Trinidad es una efigie contradictoria de amabilidad, un híbrido monstruo de los hombres, un infinito que hace promesas significantes de milagros serviciales para defraudar las almas inocentes, un ausente auxilio en las tribulaciones. Os quejo de la historia, ese de Wells. Eso es lo que decían los ateos. Fíjense, todos estos grupos prácticamente estaban en contra de Cristo y decían que él no era el Salvador, mucho menos Dios mismo, y peor todavía, alguien que vino a salvarnos. Todos estos grupos, y hoy día empezamos con solamente algunos, y si empezamos a citar todos los que están en contra de Cristo, vamos a estar amaneciendo, ¿verdad? En el versículo 19 del capítulo 2, seguimos en la primera carta de Juan, dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Este era una de las consecuencias de aquellos que estaban en contra de Cristo. Estaban con él, estaban con ellos, pero salieron de ellos. Y es una de las evidencias por las cuales Dios también obra en las congregaciones. Inclusive acá mismo, desde que yo estoy acá, Muchos salieron de acá, algunos quisieron enseñar falsa enseñanza, herejía, pero Dios hizo su obra y gracias a Dios le quitó a esas personas que estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Como dice acá Juan, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Siempre deben tener en cuenta eso y no deben cuestionar de por qué salen aquellos hermanos, por qué se alejaron o por qué razón ellos no están con nosotros. Y es justamente porque Dios limpia a su congregación y Dios está sanando y quitando a aquellos que quieren introducir falsas enseñanzas. Y en este caso estaban también con los hermanos que estaban, los hermanos a quienes Juan se dirigía. Y un claro ejemplo de aquel que estaba con él, pero no era de él, era Judas, que estaba con los 12 apóstoles, estaba también con los apóstoles, él era apóstol también, pero él estaba en contra de Jesús mismo y fue utilizado. Y Jesús mismo se refirió a él en el momento de identificarle como aquel que le iba a traicionar. Fíjense en Juan capítulo 6, versículos 70 y 71. Dice Juan, desde el versículo 67 al 71 de Juan capítulo 6, Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 67 al 71, que dice: Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Jesús le respondió: No os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar, y era uno de los 12. Uno de los ejemplos claros que nos muestra que no todos los que están en la congregación, en las iglesias, muchas veces están de acuerdo en la enseñanza que uno imparte de la palabra de Dios o de las doctrinas que nosotros estamos enseñando. Pero muchas veces Dios actúa y esas personas, sin que se le eche, salen de la congregación y Dios es el que obra en esa congregación. Al limpiar a aquellos que van a introducir herejías o falsa enseñanza, Dios obra y Dios hace esa limpieza. Y sigue diciendo en el versículo 20: Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Es el privilegio que cada cristiano tiene. ¿Qué es esa unción? Anteriormente en el Antiguo Testamento se utilizaba como el aceite que debía ser ungido para aquellas personas que iban a estar realizando alguna labor. Pero en este caso, ya siendo hijos de Dios, hay una función que cumple justamente el Espíritu Santo, que es la de darnos nosotros esa capacidad de discernir de lo bueno y lo malo, ya siendo hijos de Dios. Y es un privilegio que nosotros tenemos. Por eso Juan le habla y le dice a vosotros, a los hermanos: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Es un privilegio que nosotros tenemos. Y allá en Juan capítulo 8 nos habla a nosotros de la labor que iba a realizar el Espíritu Santo, y en donde nos muestra a nosotros. Juan capítulo 16 es en donde nos muestra la labor que iba a realizar el Espíritu Santo, y eso ampliamente hemos desarrollado al estudiar Juan. Dice Juan capítulo 16, versículo 8: Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Cuál es la labor del Espíritu Santo? Mostrar, convencer a la persona de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo es el que nos guía a nosotros, nos muestra nuestra condición de pecador y nos hace ver también la verdad que hay en su palabra y nos guía a nosotros el camino en que debemos estar andando. Por eso Juan, hablándole a ellos y diciéndole, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Ya al momento en que nosotros le recibimos a Cristo como nuestro Salvador, la palabra de Dios nos muestra a nosotros cuál es la verdad, el camino por donde nosotros debemos estar andando. Ya eso va a ir mostrándonos y guiándonos a nosotros. Fíjense en el versículo 21 en adelante, dice, no es escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. ¿Cuál es la función del anticristo? Estar en contra de Cristo. Y una de las mentiras que enseñan hoy día muchas sectas es la que Jesús no es Dios, y peor todavía, de que uno no puede llegar a Dios por medio de Él, sino que por medio de las buenas obras, por medio de las penitencias, de las tradiciones y todo eso, quitándole justamente esa función y esa labor de mediador que dice allá en 1 Timoteo, que es nuestro Señor Jesucristo. E inclusive, para que uno se acerque a Dios y sea salvo, ¿qué debe hacer? Reconocer que Jesús es el Señor, dice allá en Romanos. Vayan a Romanos y para ver claramente y tener evidencia en la palabra, el primer paso a aquella persona para conocerle a Dios y ser salvo es reconocer que Jesús es el Señor, o confesar, como dice acá en Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó los muertos, ¿qué dice? Serás salvo. ¿Y cuál es justamente la labor del mentiroso? Como dice allá en el versículo 22 de Juan, 1 Juan capítulo 2, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Sabemos bien a qué grupo se refería Juan cuando hablaba de eso, a los agnósticos. ¿Y cuál es esa promesa que él nos hizo? Al final, como estábamos mencionando, era la vida eterna. Esa vida eterna que solamente se obtiene a través de Jesucristo. Y como su palabra lo dice, es eterno, no se pierde. A pesar de que muchas veces somos hijos desobedientes, pero las consecuencias de esa desobediencia sabemos que son justamente algunos problemas que viven hoy día los cristianos. En el versículo 26 dice, os he escrito esto sobre los que os engañan, dice, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Al momento de que yo le recibo a Cristo como mi Salvador, yo no sé si a usted alguna vez le pasó eso, muchas veces, inclusive hasta hoy día me pasa, de que hay textos que yo no entiendo, no puedo comprender, pero al momento en que uno se acerca a Dios, le pide que le ayude a entender ese pasaje de la Biblia, Dios le muestra. Inclusive me ocurrió varias veces que estaba leyendo versículos de la Biblia y después empecé a escuchar así Radio América o prédica de algún hermano, y justo tocaban ese tema, y empezó a explicar este hermano. Y ahí se me aclara esa duda que tenía yo. Y es ahí Dios mismo está obrando, no es que Dios se va a aparecer ahí y te va a decir, no estoy hablando de eso, sino que Dios utiliza tanto a hermanos, a la radio o a prédicas de otros hermanos para aclararte así algunas dudas o algunos textos que muchas veces nosotros no entendemos. Y esa es la función del Espíritu Santo. El Espíritu Santo obra en tu vida, mostrando y aclarándonos a nosotros cualquier duda. Como dice acá, pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y en el 28, esta parte es tan interesante, dice: y ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis, el 29, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Y este versículo es prácticamente la esperanza que tenemos nosotros los cristianos, el de estar compareciendo ante nuestro Señor Jesucristo, allá en el tribunal de Cristo, para recibir lo que Él nos tiene preparado. Fíjense allá en 2 Corintios 5:10, vayan a ese pasaje, un pasaje que nos habla de este evento que va a ocurrir con el cristiano. Siempre tengan en cuenta y diferencien bien lo que es el tribunal de Cristo con lo que va a ser el trono blanco. El tribunal de Cristo es donde los cristianos, toda aquella persona que lo recibió a Cristo, va a ser juzgado, va a ser recompensado, va a ser pagado por todo lo que él haya hecho, sea bueno o sea malo. Y el trono blanco es donde Dios va a estar juzgando a todas aquellas personas que no le han recibido a Cristo como su Salvador. Y lastimosamente esa paga va a ser el lago de fuego, como dice allá en Apocalipsis. Segundo a los Corintios, capítulo 5, versículo 10, que dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Cada cristiano vamos a estar compareciendo ante el tribunal de Cristo, como dice acá, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y otro pasaje, nuevamente Pablo lo menciona, del tribunal de Cristo, allá en Romanos 14:10. Si van a ese pasaje, dice Romanos 14:10: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Eso debe ser nuestro aliento a nosotros y también nuestro cuidado en la conducta que nosotros estemos llevando ante los demás y más todavía ante Dios, que vamos a ser juzgados por Dios. Dios va a pedir cuenta de lo que yo he hecho cuando estaba acá en la tierra como hijo de Dios, sea bueno o sea malo. Me va a dar mucho la recompensa o casi nada por lo que yo dejé de hacer o estoy haciendo mal. Y sabéis que el que es justo, dice, si sabéis que Él es justo, que nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, es justo, que va a dar a cada uno lo que le corresponde, dice, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de Dios. El mayor deseo de aquel hijo de Dios va a ser siempre la de obedecerle a Dios, la de cumplir sus mandamientos, como estábamos mencionando, la de agradarle a Él. Y esa es una de las evidencias de aquel que ha nacido de Dios, que desea obedecerle a Dios, que desea, a pesar de esa lucha intensa, interna que pueda tener contra aquel pecado que no puede dejar o contra el pecado que le está arrastrando hacia la ruina, y se arrepiente de cristiano y busca nuevamente a Dios. Así como David cometió adulterio, cometió homicidio, pero ¿cuál fue su reacción luego? Se arrepintió. Y ese Salmo 51 es una descripción de aquel arrepentimiento genuino que él realizó. Inclusive Dios mismo lo mencionó a él como aquel hijo conforme al corazón de Dios. Después de todos los errores y pecados que él cometió, pero ¿qué hizo? Se arrepintió y buscó a Dios, buscó agradarle y obedecerle, así como Moisés. Él menospreció todas las riquezas que podía obtener ahí estando con la hija del faraón. Él menospreció todo eso pero él deseó justamente agradarle a Dios y cumplir su voluntad. ¿Por qué? Porque su ojo, su mirada está puesta en el galardón, como dice ahí en Hebreos 11. Ese debe ser el deseo del cristiano, de aquel hijo de Dios, obedecerle a Dios. Y una de las evidencias de aquel hijo de Dios, como estamos viendo, el que hace justicia es nacido de Dios. Y ese debe ser el deseo de aquel hijo de Dios, buscarle a Dios y obedecerle a Él y cumplir esos mandamientos que estábamos mencionando en el estudio anterior. Y yo creo que podemos leer juntos, todos juntos podemos leer este versículo 28, y así para que tengan en cuenta y que Dios nos esté ayudando a cada uno de nosotros al momento de estar siendo desobediente, porque eso nos va a estar reclamando nuestro Señor y nos va a estar poniendo justamente en evidencia. Vamos a leer todos juntos el versículo 28. Dice: y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Que sea ese el deseo de nuestro corazón y que tengamos siempre en mente este versículo tan interesante y tan importante para aquel que ya le ha recibido a Cristo como su Salvador. Y si no le ha recibido a Cristo como su Salvador, lastimosamente no va a comparecer ante el tribunal de Cristo, sino que se va a ir directo al gran trono blanco, en donde va a ser juzgado por Dios, y la paga va a ser el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, en donde van a ser lanzado el diablo y todos aquellos que le han seguido a Él. Que Dios nos ayude a entregar nuestra vida a Cristo y también a aquellos que son hijos suyos a vivir una vida en obediencia. Vamos a orar. Padre Santo, pido y ruego, Señor, que me ayudes a mí en primer lugar también. Te pido perdón si he fallado, he cometido algún error. Y pido, Señor, que tú nos ayudes y le ayudes a cada uno de estos jóvenes que han pasado por alguna dificultad o están pasando por alguna tentación o pecado, que tú le ayudes a buscar esa solución, que ellos entreguen, Señor, todo problema, toda dificultad que puedan estar pasando, y que ellos sepan que el vivir una vida agradable a ti en obediencia ayuda a estar tranquilo, a tener esperanza en ti y a tener fortaleza ante muchos problemas que podamos estar pasando acá sobre la tierra. Danos esa confianza en tu palabra, en tus promesas, y ayúdanos a vivirla cada día, y aléjanos de todo pecado, Señor, de toda persona o cosa o situación que nos aleje de ti, Señor. Damos gracias por tu palabra y pido que tú estés ayudando a cada uno de los jóvenes en esta noche. En el nombre de Cristo te agradecemos. Amén.